Del Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: «Está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. Ahí tienes a tu madre. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Lerma. En la vida hay realidades que de puro evidente las damos por hechas, estando inmersas como respirar el aire. Tener una madre es esencial para el género humano, para cada hombre, y aún para Dios, que la necesitó al encarnarse. El sentido de una madre es reconocer las manos de Dios acunando tu ser totalmente dependiente y frágil, haciéndose seno que permite desarrollar lo que Dios ha engendrado. También es evidente que la Iglesia es madre porque realiza en nombre y de parte de Jesús la tarea maternal con todos y cada uno de nosotros. En este Evangelio queda claro el papel de María Madre. Son las mismísimas palabras de Jesús, su deseo expreso en ese momento cumbre de su vida terrena y misión. Porque él necesitó y tuvo la madre que lo acompañó cada momento, que compartió con él la génesis de la Iglesia. No me imagino a María haciendo solo su papel de cuidadora de Jesús en las necesidades básicas. Es la madre que escucha y cumple la voluntad del Padre, la que comparte con su hijo la entraña de su misión en la entrega total, viviendo cada detalle y cada desvelo, cada oración y cada evangelización, cada gozo y cada misterio. Puede aparecer escondida, en la retaguardia, pero en la certeza absoluta de estar siempre y en todo con la dignidad de la humillación, humildad sabiendo que todo es don y gracia. No se puede definir ni explicar un don tan fuerte como la comunión entre madre e hijo. Solo se puede vivir. Y al dejarnos Jesús a su madre en la persona de Juan, nos regala esa intimidad personal y, a la vez, la trascendencia a la Iglesia. Es admirable el sentido eclesial de María. La presencia de ella en cada cristiano hace a la Iglesia universal, porque la madre siempre recoge y aglutina, une y ampara, viviendo lo que toque de lucha y misterio, de dolor y gozo, de vida y verdad. Ella, inerte al pie de la cruz, es capaz de recoger el testamento de Jesús, de seguir su misión, de saltar a la vida que Jesús deja ferviente al exhalar su espíritu, el que nunca nos faltará. Porque ahí está cuajando la Iglesia que en Pentecostés tiene la salida oficial, pero que ya estaba hirviendo en los discípulos. Madre e hijo. Jesús remataba bien su misión terrena. Feliz y deshecho a la vez. Todo está cumplido. Pone en manos de la madre y del apóstol amado el futuro de la obra salvadora en la Iglesia y nos revela así que los pequeños en poderío son la piedra angular y sostienen la obra de Dios.